sigas aquí. Después de amanecer a mi lado del colchón, y al girarme te veo, y al girar yo respiro el aroma tan bonito que me enamoró. Y el sol vuelve a alumbrar en mi colchón, y tú tan bonita, las manos juntitas en medio de mi alegría, y sentir tu caricia sobre mi piel, escuchar tu sonrisa al amanecer, observar tus ojitos al despertar y volver a jugar con tu pelo otra vez. Aunque gire mil veces te encontraré, aunque seas muy mala yo te amaré, aunque viva mil años siempre estaré hasta el final. Sin sombras ni mentiras, sin sueños que nunca vienen, sin palabras que uno dice y que luego se arrepiente, como el aire que respiras cuando entra lo que quieres y se pierde en la memoria. Cuando un día me dijiste sí que quiero estar contigo por el resto de mi vida, yo pensé que a mi espalda se posaba la alegría, y ahora sigues aquí después de tanto tiempo conmigo. Y sentir tu caricia sobre mi piel, escuchar tu sonrisa al amanecer, observar tus ojitos al despertar y volver a jugar con tu pelo otra vez. Aunque gire mil veces te encontraré, aunque seas muy mala yo te amaré, aunque viva mil años siempre estaré hasta el final contigo. Amanece otra vez y todos me preguntan por qué sonrío así. ¿Será porque estoy enamorado de ti? De arriba hasta abajo, de aquí hasta Pekín.